Vamos a recibir al contador Gabriel Esmal este miércoles 8 de la mañana, 6 minutos en la República Argentina. Una linda mañana en el centro de la provincia de Buenos Aires. Muchos temas para hablar, Gabriel. Algunos ya los has hecho vos en el desarrollo de la columna estos días de mis vacaciones. Pero sin duda, el movimiento de precios que hay, lo que se ha gastado el fin de semana, lo que se ha gastado los fines de semana largo en el transcurso del 2015. El tema del impuesto a las ganancias, tantos temas, Gabriel, para hablar en el día de la asunción de Ezequiel Galino Lavarría y a horas de la asunción del nuevo presidente Mauricio Macri en la República Argentina. Mira, Jorge, buenos días ante todo. Yo te diría, miércoles, cuando estábamos haciendo la producción del programa, ¿viste? Nos sentíamos raros, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Porque es el último programa que vamos a hacer con este presidente y después viene un nuevo presidente. Exactamente. O sea, el programa del viernes ya va a ser con un presidente nuevo. Exacto. Con respecto a lo que va a ser el presidente nuevo, que en parte vos decías, el tema aumento de precios, el tema... Terrible el aumento de precios. Las vacaciones y todo lo demás, Jorge. Sí. Aquellos que nos vienen escuchando... No le tiene que haber sorprendido nada. No, ni hablar. Pero bueno, uno cuando lo ve, vio como claro, cuando le dicen, o sea, va a aumentar Cablevisión. Cuando te toca el bolsillo te duele. Claro. Pero en el momento dicen, que te toca. Vos lees la noticia, va a aumentar Cablevisión. Pero empezás a... claro, cuando recibiste la factura, dentro de 2 meses o un mes y medio, ahí te cayó la ficha, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, bueno, a ver, a los oyentes lo que le venimos diciendo es, recuerden las columnas que venimos hablando. Y lo que yo creo, y por eso por ahí tal vez voy a intentar de no hablar mucho de lo que va a ser el próximo gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque inclusive hay muchas idas y vueltas. Sí, totalmente. Impuesto a las ganancias fue uno, ¿no? Exactamente. Entonces, por ahí hay anuncios del presidente que después que va a ser su secretario de Economía y Hacienda lo desmiente. Hay anuncios del secretario de Economía y Hacienda que el futuro presidente lo desmiente. Entonces, nos están faltando como decir, bueno, a ver, muchachos, a ver, ¿cuál va a ser la realidad? Exacto. ¿Sí? Exacto. En función de eso, vamos a tratar de ser lo más equitativo y prolijo posible en esta columna de hoy, día miércoles, esperando que se materialicen un montón de anuncios. Cuando se materialicen los anuncios, nosotros vamos a dar nuestra opinión de esta columna, como venimos haciendo siempre, pero les vuelvo a decir, los que nos vienen escuchando, tenemos la seria sospecha de que este gobierno, a diferencia de lo que dijo en campaña, puede llegar a ir más a un... gradualismo que a un shock en muchas cosas, ¿sí? En primer momento, y donde seguramente va a terminar haciendo muchas de las medidas que nosotros veníamos diciendo que se tenían que tomar, en algunos casos con consecuencias que no nos van a ser favorables a todos nosotros. Creo que en gran medida parte del error fue anticipar cuáles son las medidas. Exacto. O sea, a ver, para que se entiendan, si vos tenés un tiro libre de la mitad de la cancha y le avisás al equipo contrario que va a tirar el orsay... Claro, al arquero, o le avisás el palo que le va a tirar el arquero. Claro, viste, viste, pero bueno... Va a patear un penal y le decís, che, te la voy a tirar a tu derecha. Viste, entonces creo que parte del problema pasa por ahí, lo que estamos viviendo nosotros en estos días, con esos aumentos de precio, como también lo dijimos en esta columna. Y lo charlamos con vos, Jorge, antes que te fueras de vacaciones. Guarda que acá tenés parte del comercio y la industria que está tomando aumentos de precios por la defensiva. Exacto. ¿Sí? Y parte por la vivada. Sí. ¿Sí? Entonces... Bueno, la gente está muy enojada con los empresarios, ¿eh? Sí. Uno escucha eso en la calle, digamos. Sí. En estos días que han dado por la calle haciendo compras y demás... gente que ha tenido que adelantar compras, digamos, por el movimiento de precios que ha habido, temiendo que a partir del 10 de diciembre siga la escalada de precios, ¿no? Y cosas que no hay, Jorge, por ejemplo, a ver, bueno, sí, a mí se hablar. Me ocurrió... Ni hablar. Mirá lo que se me ocurrió, ¿eh? Y te estoy hablando de hoy es el 9 de diciembre, ¿eh? La semana pasada, ¿sí? Durante el fin de semana, salimos a buscar los regalos para... Para avisarle a Papá Noel Para mandarle la cartita a Papá Noel. Exactamente. Muy bien ahí. ¿eh? Claro. Para mandarle la cartita a Papá Noel. Exacto. Y la cuestión que nos decían que... Usted salió a ver qué había para decirle a Papá Noel qué es lo que tiene que traer. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué nos decían? Mira, todas las publicidades que vos ves por televisión no hay. Claro. No sabemos qué va a pasar después del 10. Claro. ¿Sí? Capaz que vienen, como capaz que no. Claro, claro. Sí, pero... Totalmente. Que decían, que no miren televisión para que no quieran eso que están mirando. Claro, totalmente. Una locura. Totalmente. Pues la realidad es que estamos llegando a un fin de ciclo, 12 años de gobierno de un mismo signo político, ¿no? Con un signo político que nos viene gobernando luego de esa gran crisis que tuvo la Argentina en el año 2001, y estuvimos trabajando durante el fin de semana lo que en administración, le voy a tratar de explicar a la gente, hay algo que en administración las empresas usan que se llama el análisis FODA. El análisis FODA o la matriz FODA es fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Ajá, ¿sí? Bien. Entonces cada empresa tiene que mirarse y marcar, decir qué tienen cada uno esos cuadrantes. Uh-huh. Y nosotros tratamos de hacer lo mismo con la República Argentina. Uh-huh. A ver. Entonces vamos, ¿cuáles serían las fortalezas que se encuentra el próximo gobierno? Y siempre vamos a tratar de llevarlo a materia económica. De las fortalezas que vemos para el próximo gobierno, tenemos un bajo nivel de endeudamiento del país. Uh-huh. O sea, nos guste o no nos guste, el gobierno, especialmente el de Néstor, se ha encargado de desendeudar al país, ¿sí? Especialmente en el sector externo, y siempre medido en relación con el PBI. Uh-huh. Con lo cual, el hecho de tener bajo endeudamiento le permite una capacidad de generar riquezas y una capacidad de honrar nuevos compromisos. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que la Argentina en sí... Lo único que tiene que hacer es tratar de llegar a un acuerdo con lo que serían los fondos buitres, nada más. Que en sí, si lo medimos en porcentaje, es una porción muy baja de la deuda que tiene la República Argentina. Entonces la Argentina hoy en sí se encuentra desendeudada. Primera fortaleza. Segunda fortaleza, bajas tasas de interés en el mundo. ¿Qué significa esto? Que si Argentina llega a cerrar con los fondos buitres, llega a cerrar con los soldados, y sale al mercado internacional a pedir plata, en sí la tasa de interés que está cobrando el mundo por prestarte plata es bajo. Uh-huh. Con lo cual, en sí, la realidad implica que Argentina, si bien se perdió años muy buenos de pedir plata prestada a tasa más baja que la que tiene hoy, ¿sí? Todavía la tasa sigue siendo baja. Bien. Tercera fortaleza. Indudablemente Argentina, y por lo que estamos viendo, tiene una capacidad intelectual en los recursos humanos que está, en niveles muy altos para salir al mundo. Uh-huh. Léase, estamos colocando satélites en el mundo. Uh-huh. ¿Sí? Llevamos dos Arsat, ¿o no? Exacto. Entonces, hoy la Argentina tiene un nivel de científicos, un nivel... de adaptación de los recursos humanos, de capacidad intelectual, que para lo que es el mundo de la era del conocimiento, que es lo que viene, Argentina está muy bien posicionado. Y eso lo ponemos como fortaleza. Cuarta fortaleza que tiene Argentina, como siempre y desde hace años, son los recursos naturales. ¿Sí? Que podemos llegar a decir que desde minerales, forestales, agropecuarios, agua si querés, No los tenemos por ahí explotado al 100%, por decirlo de alguna forma, que se entienda, ¿no? Entonces, ahí hay una capacidad para que Argentina despegue muy importante. Seguimos con el tema de las fortalezas, ¿sí? Exportación de servicios. ¿Qué significa esto? Que Argentina, eso que hablábamos recién, de una capacidad intelectual que lo está haciendo diferencial en la zona en la cual la Argentina se mueve, lo puede llegar a exportar al mundo. Uh-huh. ¿Sí? Y esto lo engancho con otra fortaleza, que es el tema de ciencia y tecnología, que por algo el nuevo presidente dejó al ministro que venía estando. Claro. ¿Sí? Y la última fortaleza que ponemos, pero que no deja de ser muy importante, es hoy la Argentina a pesar de todo lo que se viene diciendo, a pesar de todo lo que se está bregando, dentro de todo, Argentina tiene una sociedad integrada. No hay conflictos raciales como hay en otros lados del mundo. ¿Sí? O sea, tenemos discusiones políticas, pero sí, por supuesto que las vamos a tener. ¿Sí? Pero de ahí a llevarlo a un conflicto, estamos todavía muy lejos. Y eso yo lo pongo como fortaleza. Estas fortalezas son de las cuales el nuevo gobierno se debe tomar. ¿Qué oportunidades tiene el nuevo presidente? Oportunidades. Primero, y si vamos a tratar, como decía recién, tratar de razonarlo en materia económica. Dinero de los argentinos en el exterior y o dinero de los argentinos en el colchón. Eso es lo primero que tiene que tratar de ir a hacer el próximo gobierno. Que esa plata, esos dólares que los argentinos tienen afuera del país o esos dólares que los argentinos tienen abajo del colchón, lo saquen y lo pongan en el circuito financiero. De ahí es que se sospecha, se cree que una de las primeras medidas que va a tomar el próximo gobierno es un gran blanqueo, mucho más grande, mucho más beneficioso que este SEDIN. ¿Te acordás, Jorge? Sí, ¿lo explicamos? Sí. Que hizo este blanqueo que hizo el gobierno de Cristina. Exacto. Nosotros creemos que va a venir algo mucho más. ¿Sí? Con mucho más permiso, con mucha más condonaciones, con mucho más no multas. Creemos que viene por ahí. ¿Por qué? Porque el gobierno necesita que esa plata venga. Segunda gran oportunidad que tiene este gobierno. Generar las condiciones de competitividad. ¿Esto qué significa? Buscar los incentivos, ya sea en materia de tipo de cambio, ya sea en materia de reintegros o distintas cosas, para que la Argentina vuelva a ser un gran exportador, que Argentina vuelva a ser un gran vendedor al mundo. Y cuando hablamos de Argentina como gran vendedor al mundo, nosotros desde esta columna decimos, no me estoy refiriendo nada más que a soja o no me estoy refiriendo nada más que a carne. Me estoy refiriendo, como decíamos hoy, inclusive a servicios. Es decir, inclusive soft, ¿sí? Inclusive distintas cosas. Y recuerdo allá una columna que hicimos, pero hace ratazo, Jorge. ¿Te acordás cuando hablábamos que en un momento de esta columna dijimos, acuérdense del litio? Sí, no me acuerdo, pero... Nosotros alguna vez en esta columna dijimos, acuérdense del litio, que el litio es el mineral que se usa para soldar las placas, por ejemplo, que usan las computadoras, los teléfonos. Claro. ¿Eh? Sí. Y hablábamos de esos. Y hablábamos ya, guarda con el litio. Y la realidad es que el litio viene despegando en el mundo y en Salta es el lugar en donde la Argentina más producción está teniendo. Y la Argentina es uno de los lugares en el mundo donde más litio produce. Entonces, de ahí es que yo no hablo nada más que de la soja, no hablo nada más de la carne, sino hablo también de estos minerales que pueden llegar a ser, que para la Argentina sea una gran oportunidad. ¿Qué otra oportunidad tiene la Argentina? ¿Sí? Para decir, despegamos. Algo que también lo pusimos como una fortaleza, que es la baja tasa de interés mundial. Eso es tanto una fortaleza como una oportunidad. ¿Qué más? Desarrollar industrias con alto valor agregado. Es decir, Argentina tiene la oportunidad histórica de dejar de ser el exportador de materias primas para pasar a ser el exportador de industrias con alto valor agregado. A ver, y vuelvo a un ejemplo que pusimos recién. Argentina ya tiene dos satélites dando vuelta, ¿sí?, por la atmósfera, ¿o no? Sí. Ahora bien, ¿por qué Argentina no le puede vender un satélite a Bolivia? ¿Por qué Argentina no le puede vender un satélite a Paraguay, a Uruguay o a quien sea? No me importa. Pero vendérselo. Ese es desarrollo argentino y esa es una oportunidad única que está teniendo el país. De esa forma, Argentina como oportunidad tiene que lograr también que estas industrias estén promovidas. ¿Qué tiene que aprovecharse Argentina? De la crisis que están teniendo los actuales socios comerciales de la Argentina, le hace, por ejemplo, Brasil, y de esa forma tratar de atraer inversiones para que se instalen acá y lograr esa oportunidad. Seguimos con el tema de las oportunidades en este análisis que estamos haciendo. A ver. Recuperar un mercado internacional, indudablemente, es decir, creo que el próximo gobierno tiene que salir al mercado, tiene que salir al mundo y decir, bueno, empezamos a romper las distintas barreras que hemos puesto durante años, que se han puesto de los dos lados durante años, ¿sí? Y tratar de que el comercio sea más fluido entre el mundo y la República Argentina. Y te diría que, en gran medida, yo estoy viendo que, además de como gran socio a Brasil, y especialmente en el tema de los autos, estoy viendo, me daría la impresión que nuestro principal socio, dentro de unos años, vamos a estar hablando de la Comunidad Económica Europea. ¿Está clarito, no? Sí, sí. ¿Sí? Y especialmente en materia de productos derivados del agro. Y en eso, además de la Argentina, lo veo Olavarría bien posicionada. Bueno, me alegro. Seguimos. ¿Qué pasa cuando nosotros en ese cuadro, en esos cuadrantes que vamos hablando de la economía argentina, nos vamos al cuadrante de las debilidades? ¿En dónde está floja Argentina? Primero, una infraestructura totalmente insuficiente que va desde caminos, puertos, comunicaciones, pero también en escuelas, en hospitales, en seguridad, está claro, ¿no? Y de esto no quiero hablar mucho porque todos lo vivimos a diario. ¿Qué otra debilidad nosotros le vemos a la Argentina de cara al futuro? Lo que se ha dado en los últimos años, que es un fuerte incremento del empleo público. ¿Y qué digo? ¿Por qué el empleo público, el incremento está mal? Porque en gran medida el empleo público no es productivo. ¿Se entiende, no? O sea, yo creo que en la Argentina faltó el empleo privado de aquel que logra que haya un producto más en la calle. Ahí es lo que está faltando. ¿Qué otra debilidad vemos nosotros con respecto al futuro? Obviamente, el tema de inflación, tipo de cambio, rojo fiscal y el tema subsidios. ¿Sí? Donde ahí lo que nosotros vemos es que mañana jueves o el viernes a más tardar, seguramente vaya a haber una serie de anuncios para tratar de salir de esta encrucijada que tiene el gobierno. ¿Sí? Y eso lo ponemos como debilidad. Bien. ¿Qué otra debilidad le vemos a la Argentina hoy? Una falta de confianza en el mercado mundial. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que Argentina en algún momento salió a pedir plata prestada y no pagó. Entonces, indudablemente, eso es, en materia del mundo, yo no te llevo confianza y es una debilidad. ¿Qué otra debilidad de nosotros vemos? Y es lo que estamos viviendo, Jorge, hoy. Una debilidad institucional mayúscula. Esto de traspaso, no traspaso, bastón, no bastón, Congreso, Casa Rosada, ¿sí? Y le echo la culpa a los dos, está claro, ¿no? Para que quede bien claro. Sí. A los dos es una debilidad en las instituciones. Le están poniendo una mancha al país, ¿sí? Muy grande. Cuando en un momento la Argentina está necesitando unión. ¿Sí? Entonces, no estamos tan bien como para decir nos damos el lujo esto. No, la Argentina necesitamos que estemos todos juntos y mirando para adelante. Y esta discusión de si te doy el bastón o no te doy el bastón, me parece que termina debilitando a la institución, termina debilitando al país y no deja en el fondo de debilitar la economía. ¿Qué otra debilidad le encontramos al país? Hoy tenemos una política fiscal que, la verdad, no fomenta la inversión. Indudablemente, no sé si mañana o el viernes, alguno que otro anuncio que incentive que los capitales vengan a la Argentina, o como hablábamos recién, que la gente que tiene dólares en el colchón lo saque del colchón y lo pongan en el circuito productivo, es necesario. Sí o sí, si no, va a seguir siendo una debilidad para la República Argentina. Y el último cuadrante de esta matriz que usan los empresarios es el cuadrante de las amenazas. ¿Sí? ¿Qué amenaza se encuentra el próximo gobierno? ¿Qué amenaza de tipo económico se encuentra el próximo gobierno? La primera amenaza que encontramos es una, yo diría, depresión de la región latinoamericana, es decir, que la región en sí no está creciendo, la región en sí está pasando por una crisis económica, con lo cual tiene su impacto en Argentina seguro. Una segunda amenaza, y no menor, es los precios de las materias primas, que están a niveles muy bajos en el mundo, léase la soja, por ejemplo, con lo cual esto hace que lo que Argentina le vende al mundo, la entrada de dólares, no tenga la magnitud de otras veces. Una tercera amenaza es el tema que se dio a conocer hace un tiempo de lo que se llama el Acuerdo del Pacífico, ¿sí? Que lo firmaron Chile, Perú, donde la Argentina no es parte de ese Acuerdo del Pacífico, y si los países que firmaron el Acuerdo del Pacífico crecen, y crecen mucho, puede ser que la Argentina decrezca. Y por último, como última amenaza, pusimos una incertidumbre política interna producto del cambio de gobierno, que es lo que vamos a estar viviendo en estos días. Bien. En este cuadro, volvemos a repetir, esto que se llama un análisis FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas, es precisamente para ver qué cosas nosotros de qué cosas nos tenemos que estar cuidando y a qué cosas le tenemos que prestar atención para salir. ¿Está claro, no? Sí. Con lo cual, estemos atentos. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo único que estamos teniendo son declaraciones públicas en los medios y nada más. Estamos esperando los anuncios y las medidas concretas, léase, leyes, decretos, ¿sí? Que tomen las decisiones y a partir de ahí hablamos y vamos a hablar de las consecuencias. Con respecto a esas leyes, decretos que se vayan a tomar en estos días, es que este cuadro de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas es donde entra Primar. Y me pasé de tiempo, mil disculpas. Gabriel, querido, nos encontramos el próximo viernes. El viernes nos estamos viendo, Jorge. Un abrazo grande, muchas gracias. Cuídate, nos vemos hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea de noticias.